Radio Ubrique. Deportes. Viernes 8 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia y a través de internet radioubrique.com y de las plataformas móviles m.radioubrique.com. Hoy viernes nos quedamos con una agenda bastante apretada porque vamos a tener actividades deportivas para todos los gustos, tanto dentro como fuera de nuestra localidad. Aquí en Ubrique podemos destacar en principio la cita que tendrá lugar este domingo, la tercera edición del Pentatlón Ray Ciudad de Ubrique. De nuevo vuelve la prueba más espectacular de las que forman o conforman el calendario ubriqueño, el calendario deportivo ubriqueño, por la espectacularidad y la originalidad de las pruebas que componen este Pentatlón Ray Ciudad de Ubrique. Enseguida vamos a estar dando la última hora de esta prueba que un año más vuelve a organizar como cabeza visible Juan Cristóbal Chacón y que acoge cinco modalidades deportivas: carrera a pie con sus 6,4 kilómetros, 16 kilómetros de mountain bike urbano, 200 metros de obstáculo, 3,3 kilómetros de carrera fluvial y tiro al blanco con marcador a paintball. Si hay una prueba que caracteriza o que digamos representa la originalidad y lo curioso de esta cita es sin duda esa carrera fluvial a través del río de Ubrique. Este año además va a volver a contar con esos charcos, esas pozas con las que consiguió dotarse en años pasados sin quererlo. Debido a las fuertes lluvias, a los desperfectos que se produjeron en la canalización del río, se formaron estos charcos que en principio parecía que iban a significar un obstáculo para los corredores, pero después se comprobó que era un atractivo, por lo que ya una vez canalizado el río y arreglado estos desperfectos, se ha decidido hacerlo de manera artificial. Y es lo que han hecho este año. Enseguida estaremos hablando de la localización de estas pozas. Además de eso, otra cita de este fin de semana aquí en nuestra localidad será el 30º concurso de pesca escolar concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique que organiza la Sociedad de Caza y Pesca. Será mañana sábado en la zona de la Yesera, en la cola del Pantano de los Hurones. En torno a un centenar de pequeños estarán presentes en esta prueba que ya el año pasado cogió, entre comillas, desprevenido a los organizadores porque no se esperaban hubiera una participación tan alta. Este año se han guardado las espaldas y además cuenta con la ventaja de que al contrario que la pasada edición, las aguas del pantano están un poquillo bajas y hay más terreno donde proceder a la actividad de la pesca, es decir, distribuir a los escolares que participen en esta cita. Esas, digamos que son los dos acontecimientos más destacados que van a tener lugar este fin de semana en nuestra localidad. Fuera de Ubrique nos quedamos sobre todo con dos: el campeonato o la Copa de España de Cañas de Mar, que va a tener lugar este fin de semana en Cartagena. Recuerden que en la modalidad sprinter participa el ubriqueño Juan Luis Venega. Y la Volta a la Cerdaña, una prueba de ultrafondo en el Pirineo catalán, que va a contar con la presencia de otro ubriqueño, Francisco Pazos, en la modalidad de 85 kilómetros. Esto, más el fútbol sala, más el baloncesto, más el fútbol, más todo lo que tenemos por aquí preparado, es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. Este sábado 9 de junio a partir de las 10 de la noche, artistas de Almería y Cádiz se unen para ofrecernos una completísima noche de flamenco. Al cante, Rocío Zamora. Al toque, Miguel Chamizo. También actuarán dos miembros de la Asociación Flamenca de San José del Valle. Apoya esta apuesta por nuestra cultura. Ven a disfrutar del mejor flamenco. Recuerda, entrada gratuita será este sábado a partir de las 10 de la noche en la Peña Flamenca del Bosque. Estación de servicio Repsol en Ubrique.

¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa? Tercera travesía de ultra resistencia Ubrique-Gibraltar. El viernes 15 de junio, aquellas personas con ansias de deporte y aventura pueden embarcarse en una ruta que cruzará el Parque Natural de los Alcornocales y llegará a la colonia británica en menos de 24 horas. Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio. Posteriormente, aquellos que lo deseen podrán subir al Peñón de Gibraltar. Distancia 88 kilómetros hasta la línea y 100 kilómetros con la subida al Peñón. Más información e inscripciones a través de www.travesiaubriquegibraltar.clubtriton.org. Precio de la inscripción 35 euros, que incluye 7 avituallamientos y autobús para la vuelta. Tercera travesía de ultrarresistencia Ubrique-Gibraltar. Organiza Club de Senderismo Tritón. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Jimena, Castellar, la Línea de la Concepción y San Roque, Deportes Nómadas, La Trastienda, Mesón Rural Mojón de la Víbora, Escuela de Baile Miriam Córdoba, Masaje, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Peña Sevillista de Ubrique, Davileto y Radio Ubrique. ¿Necesitas el graduado en secundaria? En el Centro de Educación Permanente te prepararemos gratuitamente para que obtengas tu título de graduado en secundaria. Si aún no lo tienes, ahora es el momento. Asegura tu plaza para el próximo curso reservando la matrícula antes del 15 de junio. La mayoría del alumnado matriculado en este curso ha aprobado y ya tiene su título de graduado en secundaria. Las clases se adaptan a tu nivel y ritmo de aprendizaje y hay dos turnos a elegir, tarde o noche. Ven a informarte a la antigua Escuela de Adultos. Estamos en la Casa de la Cultura frente al jardín, en horario de lunes a viernes de 4 de la tarde a 10 de la noche. También puedes llamar en el mismo horario al teléfono 956 12 86 93. No dejes pasar esta oportunidad. Seis y 29 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy repasando en principio las actividades que habrá relacionadas con el fútbol en los próximos días. Vamos a tener una cercana, en este caso mañana sábado, en la localidad del Bosque, donde se celebra un triangular de fútbol 7 en la categoría infantil, donde va a participar el Fútbol Club Caldereto junto a la Unión Deportiva El Bosque y al Alcarense. Los tres equipos, a partir de las 10 de la mañana en El Bosque, van a disputar este triangular. Aparte de esta competición de carácter amistoso, este fin de semana también la Escuela de Fútbol de Ubrique se desplaza, como todos los años, hasta Benalmádena para vivir uno de los de las jornadas más divertidas para sus componentes, porque compaginan dos de sus aficiones. Una es el fútbol y otra es, lógicamente, la playa, porque ya en estas fechas es lo que te pide el cuerpo y lo que se apetece. Enseguida vamos a estar hablando de este torneo playero. Este año lo que es la Escuela de Fútbol de Ubrique se ha desplazado un poco antes hasta Benalmádena. Creo que no lo vamos a poder coger por el camino, siempre lo cogíamos llegando a Benalmádena, sino que ya estarán perfectamente establecidos en el hotel y preparando lo que va a ser la tarde de hoy de cara a mañana. Mañana será el día en el que arranque esta 17ª edición del torneo playero de Benalmádena, en la que participan varios clubes, varias escuelas de Andalucía. Y por cierto, que tiene varias, el playero no solo es una cita, sino que son varias citas durante varios fines de semana, y ahí la escuela de fútbol correspondiente elige la fecha que más le convenga. Antes de quedarnos con la escuela de fútbol, con ese torneo playero, vamos a hablar del 30º concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique. Recuerden, mañana a partir de las 8 de la mañana en la concentración en los tres caminos, posteriormente se desplazarán todos los participantes hasta la zona de la Yesera, en la cola del pantano de los Hurones. Tres categorías los que van a participar, de 3 a 9 años, de 9 a 13 años y de 14 a 17. Habrá premios por categorías, tres premios consistentes en material de pesca. Además, todos los concursantes serán obsequiados con un regalo. Tercer año después de que se haya recuperado este concurso escolar de pesca, que bueno, tuvo mucho auge hace ya muchos años, luego quedó en parte en el olvido, y desde hace tres años, con la nueva directiva que entró hace dos años concretamente, este será el tercero, la nueva directiva que entró en la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique decidió recuperar la prueba, recuperar una de las citas destinadas a los más pequeños, a los más jóvenes, con el objeto de ir creando cantera y afición entre la juventud ubriqueña al deporte de la pesca. Y bien que lo han conseguido, porque ya el año pasado asombraba el alto número de participantes que se inscribía en la prueba. Este año incluso se espera una participación mayor, al menos parece que al haber incluido una categoría más, también habrá más participantes. Recuerden que cada participante, cada pequeño que vaya, o cada grupo de pequeños que vaya a participar en esta prueba, tiene que ir acompañado de un adulto. Cuando nos referimos a grupo, pues puede ir un tío, un padre, con dos, tres pequeños. Tiene que estar por lo menos un responsable con los pescadores que vayan a participar en esta cita. Recuerden, mañana en la cola del pantano de los Hurones, en la zona de la Yesera, 30º concurso escolar de pesca deportivo Villa de Ubrique. Será una de las citas de mañana sábado aquí en Ubrique. Además, cosa que no hemos comentado en nuestro sumario, este sábado en la localidad de Arcos se celebra una de las citas que acoge el Tour de Primavera de Lubrooklyn 3x3 de baloncesto. Después de las citas de Olvera y del Bosque, este fin de semana, o en concreto mañana sábado, estará presente en la localidad monumental, en Arcos de la Frontera, la nueva edición o la nueva cita de Brooklyn. Recuerde que ya la próxima semana, la semana que viene, la gira llega hasta nuestra localidad, hasta Ubrique. Por lo tanto, este es el preámbulo de lo que va a tener lugar en nuestra localidad el próximo fin de semana, y cita de la que ya hablaremos. Hay que comentar que, como hemos dicho, el pasado fin de semana, en la jornada del sábado, estuvo presente la prueba, lo que es este Tour de Primavera en Olvera, y el domingo estuvo en el Bosque. Todo ello, recuerden, son una especie de fase previa que posteriormente los equipos ganadores jugarán este Tour de Primavera en una fase final que se va a disputar en Sevilla el próximo 30 de junio. Por lo tanto, quedan esas dos citas, esas tres, si contamos la de mañana, la de Arcos, la de Ubrique y la de Salobreña, que será la última antes de que se dispute esa fase final en la capital hispalense. Pues ahí, como decimos, son las citas que van a tener lugar este próxima jornada, este sábado, en lo relativo al baloncesto. Es casi lo único, ya que, como saben, todas las competiciones federadas finalizaron hace ya unas cuantas semanas. Además de baloncesto, además de pesca destinada a los más jóvenes, y además de ese triangular que se va a celebrar en la localidad del Bosque, hay que hablar de más citas. Una de ellas, como decimos, ese torneo playero que de nuevo va a engalanar Benalmádena con el fútbol de los más jóvenes de las escuelas de fútbol de Andalucía. Un año más estará presente la escuela de fútbol de Ubrique. Y tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Antonio Sánchez. Antonio, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Jesús. Como decimos, un año más la escuela de fútbol vuelve al torneo playero y ya creo, al menos comentaba yo eso, que ya está ahí en Benalmádena, que no os cogemos llegando como otros años porque este año habéis adelantado a la salida, ¿no? Exactamente, es que otro año hemos venido un poquitín más tarde, pero bueno, por los horarios del Tívoli, los horarios que tenemos de reunión luego de coordinadores y tal en el Tívoli, pues nos hemos venido un poco más temprano, sí. ¿Cómo se encuentra la expedición ubriqueña y qué estáis haciendo ahora? Bueno, pues hemos llegado ahora al hotel y bueno, pues todo el proceso de entrada de documentación y de reparto de llaves y eso, y ahora pues los chicos están todos en sus habitaciones, que han ido a ordenar sus cositas, su ropa y sus cosas, y están viendo uno de los partidos que están televisando de la Eurocopa de Polonia, o sea que le hemos dado un tiempo para que se relajen y estén un poco antes de bajar a la reunión que tenemos a las 7:30, ahora que nos vamos a reunir todos para poder dar las instrucciones a los chiquillos, ¿no? Y bueno, planificar un poco la tarde. Sí, eso es, porque hoy tiene lugar el acto inaugural y el partido inaugural de esa Eurocopa, como bien nos comenta Antonio, que empezaba a las 6, así tienen también tiempo de meterse de lleno en la competición. 17ª edición del torneo playero, la de este año. ¿Se sigue la línea de años anteriores o incluís alguna novedad? ¿O se incluye alguna novedad? Bueno, sí, son ya 17 años los que estamos en la escuela, que siempre hemos venido a disfrutar de este torneo playero y, bueno, algunos cambios, son más escuelas las que cada año se están inscribiendo a este torneo y, bueno, algunas reglas más que otras de lo que son los campos y poco menos más, o sea que la única filosofía del objetivo de la escuela es que los chiquillos pues ya prácticamente terminen el torneo y vengan a disfrutar y a divertirse y a pasarlo pues como todos los años, ¿no? Pues bien. Es lo que nosotros estamos explicando antes, este torneo playero tiene varios fines de semana, ¿no? Y son ya las escuelas de fútbol las que elegí el fin de semana que os venga mejor. Sí, empezaron el día 1, del 1 al 3 de la semana pasada. La semana esta del 8 al 10 y la semana que viene será del 15 al 17 de junio. Bueno, Antonio, ¿cuántas personas componen la expedición ubriqueña este año? Pues como siempre intentamos traer un número mayor de chavales para que puedan disfrutar más y como siempre pues, traemos 40 chavales, 20 alevines y 20 beabines. Y bueno, ya luego los responsables que somos 6 los monitores, cuatro los que venimos con ellos. O sea que traemos dos módulos de Benjamines y Alevines, pues que empezaremos mañana por la tarde a jugar porque este año pues nos ha tocado jugar por la tarde. ¿Os acompañan a algunos padres? Sí, los padres, prácticamente casi el 90% de todos los padres están por aquí. Lo que pasa es que nosotros siempre venimos a un hotel un poco más retirado del complejo de donde vamos a jugar, más a la pesquera. Y bueno, luego en el autobús pues vamos con ellos y los padres lo que les sugerimos es que vayan al sitio más cómodo para ellos, cercano al complejo donde jugamos, para que también puedan disfrutar de la playa, en fin, del paseo y de que vengan más a relajarse y estén más cercanos, no tengan que tener coche para arriba y coche hacia abajo. ¿Cuál es el programa de actividades que tenéis previsto para estos próximos días? ¿Cuántos partidos vais a disputar y qué horarios tenéis? Pues empezamos mañana a las 4 con la escuela de Marchena. Bueno, iniciamos mañana. Prácticamente el torneo empieza mañana por la mañana a las 9:30, donde se hace el desfile inaugural. Y bueno, vamos todas las escuelas. Eso será mañana a las 9:15. Y luego a las 9:30 tendremos la reunión para todo el tema de participantes y documentación, y a las 9:30 pues comenzaremos el desfile de inauguración donde vamos a inaugurar una bandera que nos ha hecho una de las madres, de las mamás de los chiquillos, que bueno, que lleva la fecha de inicio de la escuela y del año actual, pues con un dibujo de balón, y estábamos muy curiosas. Eso, digamos. Luego, sí, sí, eso será mañana por la mañana. Ya por la tarde, la reanudación de los torneos será a las 4, ya iniciamos la competición, ¿no? A las 4 de la tarde con el equipo de Marchena, con la escuela de Marchena. Empezarán los benjamines a las 4 de la tarde y después a las 5 los otro partido que juegan con Benahí. Y luego a las 6 juegan los alevines con el equipo de, con el mismo equipo de Marchena. O sea, vamos a jugar 3 partidos por cada módulo. Por cada categoría. Por cada categoría, exactamente, eso es. Las escuelas son 16 y, bueno, hay escuelas de Sevilla, de Málaga, de Cádiz, de Tánger, en fin, de Cártama, de también, de Chiclana, que siempre coincidimos casi con ellos, de Albós, en fin, que dentro del orden de las escuelas está casi representada Medina Sidonia, en fin, de Cádiz, de Málaga, de Sevilla y algunas de fuera. ¿Hay clasificaciones? ¿Es un sistema competitivo o se sigue esa línea de partido de exhibición? No, no, se sigue. El torneo es un torneo de exhibición donde no se lleva a cabo el tema de los goles con el fin de que no sea competitivo. ¿Hay convivencia con otras escuelas, Antonio, o cada grupo aquí va, cada escuela va a lo suyo? Bueno, ahora ya esta tarde, digamos que empezamos la convivencia con las demás escuelas, porque ya los chiquillos se conocen de haber jugado la Copa de Diputación, como puede ser la escuela de Chiclana, la escuela de Medina, y algunas escuelas de Málaga que coincidimos otras veces, y ahora ya prácticamente cuando lleguemos al Tívoli, que estaremos sobre las 8:30, que tenemos la reunión de los coordinadores, pues ya los niños chiquillos empiezan a verse unos a otros y ya se saluda y se comparten. Luego, durante los partidos, en los horarios donde cuando no se juegan, los chavales siempre juegan fuera en la playa y se juntan a algunas escuelas cuando no tienen horario de juego. La verdad que sí, que se comparten bastante tiempo con otras escuelas y tienen convivencia. Como nos has comentado otros años, para muchos de los jovencitos que tienes ahí es su primera salida de casa, ¿no?, lejos de sus padres, por lo que este torneo también adquiere aspectos educativos importantes, ¿no?, como es la convivencia, la formación, va más allá del fútbol, ¿no? Evidentemente, el objetivo y la filosofía de la escuela es que los chiquillos pues ya no solamente hagan el deporte, que ya es bastante importante de que hagan deporte y puedan también hacer el deporte de fútbol, luego que sea el carácter recreativo, que en donde el chiquillo pueda divertirse, pueda compartir y pueda tener una convivencia. Y bueno, hay chavales que están por una circunstancia y la mayoría están pues para hacer deporte, pero bueno, luego recogen que a través del fútbol y a través de los grupos, pues intentamos llevarle todo lo máximo para educarlo, para enseñarle los valores y para que los chiquillos vayan haciéndose un poquito a través del fútbol y luego puedan tener una experiencia donde han vivido una convivencia con compañeros, donde hay una filosofía que es distinta a la competición, que es un poco más agresiva. ¿Y ellos con qué se quedan más? ¿Con el fútbol en la playa? ¿Con el viaje? ¿Con las noches en el hotel? ¿Con el Tívoli? O la verdad, todo un poco, ¿no? La verdad que todo un poco. Ellos tienen mucha ilusión. Para algunos son de grupos de categorías que no han venido y evidentemente no conocen cómo se juega y vienen un poco con más ilusión. Ellos tienen ilusión por ir al Tívoli, tienen ilusión en compartir unos con otros las habitaciones y tienen luego pues para ir a la piscina, en fin, yo creo que el fin de semana está lleno de motivación para que los chiquillos se diviertan. Con este torneo o con la celebración de este torneo playero se ha tenido que hacer un paréntesis en esa primera liga de fútbol base, que en concreto es vuestra liga interna, que este año habéis decidido abrir a los demás equipos. ¿Por qué? Bueno, habíamos tenido propuesta de algunos equipos, como es el caso de Lubricón Deportiva, que nos había solicitado de jugar algunos partidillos, y vimos la ocasión de que, como la liga interna de que no es la escuela organiza, pues el patronato nos hizo una solicitud, pues, y abrimos el espacio para que los chiquillos también tenían ilusión, pues lógicamente, al enfrentarse a otros equipos, y en este caso pues el Lubricant Deportiva en la categoría de alevines y en la categoría de infantiles. Hemos hecho unos grupos donde también está inscrito el equipo del Cartereto, que también están haciendo un poco por el fútbol base. Y bueno, ya le digo, la competición se está desarrollando mucha ilusión, porque los chiquillos ya van conociendo un poco el tema y quizás un poquillo el gusanillo ese de la competición, pues ya se le está, algunos pues se le están florando, ¿no? Y por cierto, ya para finalizar, tenéis ya fecha para la clausura de la temporada, será el próximo 20 de junio, ¿no? ¿Qué tenéis previsto hacer? Bueno, pues este año queremos hacer la entrega de la fotografía oficial que vamos a hacer, y vamos a tener la clausura con la convivencia de todos los chiquillos y los padres, y bueno, comentarte que con el arreglo del campo de las pistas de atletismo, pues posiblemente no podamos celebrar allí como hacemos habitualmente todos los años, y este año pues lo haremos, si Dios quiere, pues en el campo de césped artificial justo a la piscina municipal, donde allí estaremos y ubicaremos allí todo un espacio para poder celebrar pues ya la clausura definitiva o final del curso. Antonio, otros años te hemos cogido en el autobús acompañado de monitores y alumnos. No sé si ahora tienes por allí algunos cerca. Bueno, te estoy hablando, intentando pues darte un poquillo más de eso para darme tiempo. Ya ha llegado Frank, que está aquí conmigo, y también tengo aquí un pequeño Julio, que ha estado también en la selección, y él, ya tú, si quieres hacerle alguna preguntita. De todas formas, si te paso a Frank, pues te agradezco que una vez más con el fútbol base, con la escuela de fútbol. Y bueno, muchísimas gracias, un saludo a todo Urique, decir a los padres que los niños han llegado todos muy bien. Y si quieres, Jesús, te sí, sí. Compañero, ¿vale? Muchas gracias, Antonio. Venga, un saludo. Un abrazo. Buenas tardes. Igualmente, un abrazo. Vamos a seguir hablando pues con los... Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Fran. Francisco Pérez, monitor del Patronato Municipal de Deportes de la Escuela de Fútbol, que un año más, os espero un fin de semana de no parar, ¿no? Otro año más, gracias a Dios. Y sí, ya sabes, este fin de semana... Pues ajetrear como todos los años, y que continúe así, ¿no? Que vengan muchos años más. Una cita en la que dejáis de ser solo entrenadores para pasar a ser tutores directos durante estos 3 días, ¿no? Eso es, la responsabilidad es grande, como tú bien sabes, y más tratándose de críos, un grupo numeroso, traemos a 40 niños de edades comprendidas entre los 9 y los 11 años, y claro, pasamos desde ser monitores, tutores y en algunos casos hasta padres. Fran, ¿los deportivos quedan en segundo plano este fin de semana o están ellos concentrados en el fútbol? No, lo deportivo, el tema de clasificación lo dejamos nosotros un poco aparte. Y como finalización de temporada, lo que prima aquí es el aspecto lúdico, el pasarlo bien. He hecho un fin de semana con el grupo que hemos trabajado durante todo el año y pasarlo bien. Porque desde el punto de vista de entrenador, ¿cómo son los partidos en la playa? Porque es como tú comentas, más lúdicos tienen que ser, pero también más anárquicos, claro, ¿no? Claro, el recurso de, como hemos hablado muchas veces, de la puntera, es básico aquí, porque sabes cómo en la playa el balón coge diferentes direcciones por el bote, en la arena, y es difícil tener un toque preciso, entonces... cuesta mucho porque hace falta tener una buena capacidad física y eso, intentamos que se lo pasen, digamos, bien, que utilicen que se diviertan, pero claro, explicamos algunas cosillas así más, un poco de más fútbol directo, ¿no? De lo que es el control y el disparo y poquitos toques, porque aquí, no, como tú sabes, no se puede conducir mucho el balón durante una jugada, ¿sabes? Hombre, dado el estado en el que está el campo de césped natural de Ubrique, tampoco habrá mucha diferencia, ¿no? Bueno, el césped ha estado en muy buenas condiciones, ahora mismo no, ¿no? Hemos hecho uso nosotros de ello en perfectas condiciones, pero ahora, como sabes, estamos utilizándolo muchos equipos y no, pero hombre, tan exagerado, ¿no? Oye, Frank, ¿cómo pasáis la noche los niños y los monitores? ¿Da mucha guerra tanto niños juntos y solo? Que la primera noche, Jesús, hoy no paramos. Hoy llegan con las pilas cargadas y hay noche para rato. Mañana ya, con el transcurso del día, como tenemos planes de piscina, de playa y los partidos, ya llegan a la noche un poco más cansados, pero lo que es esta noche, pues tendremos un poquito de más fiesta. Oye, ¿y hay diferencia de comportamiento entre los que repiten y los que vienen a este playero por primera vez? Claro, el comportamiento, los que vienen nuevos, los pequeños benjamines, pues esa intranquilidad de ir a lo desconocido y no saber lo que se van a encontrar, tanto en el tema de lo deportivo como en el tema de compartir con los compañeros habitación y desplazamiento, pues sí, se nota. Oye, me comentaba también Antonio hace unos días que para los alevines también es una especie, digamos, de despedida de las competiciones oficiales de la escuela de fútbol, ¿no?, este playero. Claro. Los alevines, pues, es una especie de despedida, entre comillas, porque, como sabes, tenemos el módulo de infantil, que también intentamos organizarlo de forma también competitiva, pero bueno, modo Ceiza, pues sí, es una de las despedidas de los alevines. Junto con Antonio Sánchez estáis tú, Francisco, sí, no, Pérez, Javier García y Juan Aguacil, ¿no? Y este año se incorpora Juan Aguacil, que es compañero de nosotros de la escuela, que nos ha echado un cable este año en el transcurso del año, y también, como sabe, compañero del patronato. Uh-huh. Oye, Fran, no sé si tienes por ahí algún pequeño que me comentaba Antonio. Sí, te paso a Julio. Háblanos, Julio, un poquillo de él. ¿Qué nos comentaba Julio, eso de la selección? Eso es, Julio Benítez, Fatou, uh-huh, integrante de la selección gaditana, que fue al campeonato de Andaluz de Villacarrillo en Jaén, y este es el segundo año que repite. Eso es, de los cuatro que han ido. Hemos tenido en categoría benjamín, tuvimos dos componentes, uh-huh, como fue Fernando Sánchez y fue también otro pequeño, fue Miguel Ángel Rubiales Calabó, y de la categoría alevín fue Diego Moreno y Julio, que lo tengo aquí conmigo, que han sido, uh-huh, los dos componentes de la selección, uno de los dos componentes de la selección gaditana. Pues ponnoslos por ahí, a ver si venga, podemos hablar con él. A Julio, a Jesús. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Un abrazo. Vale. Venga, un abrazo. Hasta luego. ¿Julio? ¿Julio? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo llega tu equipo a este playero del fin de semana? ¿Cansados por ser ya final de temporada o con las pilas cargadas y con ganas de fiesta? Bien, seguimos teniendo ganas. ¿Realmente a qué vais a este playero? ¿A pasar un fin de semana en la playita o a competir en este torneo de fútbol? A competir. Sí, eso dices. Y de paso estamos en la playa. Eso dices ahora, ¿no? ¿Estáis, digamos, entrenados y preparados para jugar en la arena de la playa? Porque tiene que ser un poco difícil, ¿no? Sí, ya estamos acostumbrados, ya llevamos varios años. Uh-huh. ¿Y los partidos en la playa para ti, que son más divertidos, jugarlos en la arena o sigues prefiriendo el césped? Que para mí son más divertidos. Uh-huh. ¿Cuántos partidos vais a jugar? Tres. ¿Y sabéis ya los rivales? Sí. ¿Y quiénes son? Marchena, Benavay y alguno más que no me acuerdo. Bueno, da igual. Otras tres escuelas de fútbol con las que se vais a ver las caras este fin de semana. Bueno, y este año os ha tocado jugar por la tarde. Ahora, entre partido y partido, ¿qué vais a hacer? Pues descansamos en las habitaciones o vamos a las piscinas del hotel o algo. ¿Tú crees que lleváis equipo fuerte como para traerlo la victoria en los tres choques? Sí. Oye, nos comentaba antes Frank que este año ha estado con la selección gaditana, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Bien. ¿Dónde estuvisteis? En Jaén. ¿En Jaén? ¿Y con quién jugasteis? ¿Cómo fue la competición? ¿Cómo le fue a la selección gaditana? Bien. Pues Julio, muchas gracias por atendernos. Si le puedes pasar el teléfono a Fran, y mucha suerte este fin de semana, ¿vale? Que te voy a pasar con otro de Ubrique. Ah, con otro jugador. Sí. Venga, pásamelo. Hola, buenas, ¿con quién hablamos? Con Antonio Jesús Rodríguez Martínez. Antonio Jesús Rodríguez Martínez. Antonio, ¿de qué categoría eres? ¿Alevín o Benjamín? Alevín, se te nota en la voz. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué se espera de estos días? Pues nada, bien, aquí en un de cuatro estrellas, pasándolo bien con unos compañeros míos desde pequeños, que han estado toda la vida aquí. Uh-huh. y y disfrutando, ¿no?, de lo que os espera. Esta tarde creo que vais al Tívoli, ¿no? Sí, al Tívoli. Y no os acostaréis muy tarde, ¿no? Bueno, da igual, porque mañana jugáis por la tarde, ¿no? Salimos de allí a las 12, mientras que venimos, nos bañamos y todo, nos acostamos a las 1, 1:30. Y mañana a partir de las 4, ya en competición, ¿no? Sí, a partir de las 4 por la mañana estarán los grupos de convocados al playero. Y el domingo habrá otro partido por la mañana y sí, la entrega de premios. Por cierto, me han dicho que estrenáis bandera en el desfile, ¿no? Sí, sí, por primera vez sí. Pues una muy buena noticia, que la escuela de fútbol, pues ya llevabais años participando ahí, que no hayáis tenido bandera hasta ahora, pues llama mucho la atención. Oye, a ti, por ejemplo, el fútbol en la playa, ¿te gusta, te disgusta? El fútbol a mí en la playa me encanta, porque además estoy acostumbrado. Yo he estado un verano entero jugando en la playa con un amigo y una amiga mía, y amo, que le tengo manía, ya sabes, que me gusta, vamos. Es más difícil que jugarlo en césped, ¿eh? Ya, por los hundilones de la tierra y de la playa, pero se acostumbra. Y más cansado también, ¿no? Hombre, el campo es más pequeño comparado con otro de césped. Y te metes la arena en los pies, hace mucha calor. Bueno, pero eso le gusta a todos, ¿no? Revolcaros un poquillo en la arena, ¿no? Sí, también, eso nos... sí, también es verdad, porque al lado tenemos la playa. Y si tienes calor, pues te refrescas y se acabó, ¿no? Lo tienes ahí. Me emociona allí jugar fútbol, vamos. Y mañana, pues, mañana y pasado, porque jugáis partido mañana sábado y el domingo, ¿no? Sí, jugamos, sí. Oye, ¿y el partido de España dónde lo vais a ver? Pues yo lo estoy viendo con mis amigos que tengo de aquí de habitación, que por ahora van ganando los que yo quería. ¿Cómo va? Que todavía nosotros no nos hemos enterado. No, todavía el partido no ha terminado, todavía... Queda otros 45 minutos y han hecho una Grecia, una expectación tremenda. Gana Polonia entonces, ¿no? Gana Polonia entonces, sí. Pues bueno, pues Antonio Jesús, lo vamos a dejar aquí. Y muchas gracias por habernos atendido. Mucha suerte este fin de semana y que se divirtáis, ¿vale? Un saludo a la escuela de fútbol. Un saludo desde aquí y ponnos a tu monitor, si puede ser. ¿Esto cuándo sale? Eso sale hoy, estamos en directo. Sí, venga. Pues lo que ya decimos, ahí hablando con componentes de la escuela de fútbol. ¡Fran! Espérate. Sí. O sea, no, nada, para despedirnos simplemente y para desearos mucha suerte en estos 3 días, ¿no? Se venís el domingo. ¿A qué hora se venís para acá? Pues estamos mirando la posibilidad de ver el partido de España en la mitad del camino. O sea, haremos las previsiones para hacer la merienda. En el recorrido de vuelta y posiblemente pues, nos quedemos a ver el partido de España, porque los chavales queremos verlo y seguramente llegaremos a Ubrique después del partido de ya cuando España haya ganado el partido. Esperemos que sea así. Antonio, muchas gracias, mucha suerte este fin de semana, Bien, sobre todo para que todo salga bien y que todos los chiquillos se diviertan y no tengamos ninguna incidencia y que disfrutéis todos. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete de la tarde, acaban de escuchar las señales horarias y vamos a seguir repasando lo que nos espera estos próximos días. Ahí estaba ese torneo playero, la verdad que el ambiente que tiene que haber entre la expedición ubriqueña tiene que ser súper divertido, vamos, con tantos pequeños ahí atentos tanto a lo que va a suceder mañana en lo que las competiciones, que ya decimos es para verlo, como el fin de semana que pasan lejos de sus casas. Pues bien, para este fin de semana vamos a tener además, queremos destacar dos pruebas que van a contar con un representante ubriqueño. Y son pruebas, la verdad, que de carácter nacional, bastante importante. Por ejemplo, en la Copa de España de Cañas de Mar se celebra la tercera cita de esta competición en Cartagena. En la modalidad es sprinter, vamos a contar con la participación de Juanlu Venegas. 15 kilómetros es el recorrido del que va a constar esta tercera prueba de la Copa de España de Calle de Mar. Antes de repasar las otras citas, vamos a quedarnos rápidamente con el avance, un avance breve y rápido de lo que va a ser la cita del fin de semana, el Pentathlon Ride. Tenemos al otro lado del teléfono a su organizador, a Juan Cristóbal Chacón. Juan Cris, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. A falta de dos días para la celebración del Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique, ¿cómo lleváis los detalles organizativos? Estamos muy nerviosos, no, hombre. La verdad que los aspectos organizativos ya van cogiendo y ya lo estamos ultimando todo, pero bueno, aún todavía queda lo más duro, que es colocar todo lo que tenemos preparado y que todo funcione para la vida de la carrera. Después de tres años se monta solo, ¿no? Sí, eso lo dirán todos ahora, que esto se monta solo. Pero esto tiene un peluceo. ¿Ha habido algún imprevisto o cambio de última hora que os haya obligado a modificar el planteamiento inicial? No, hay poca cosa que cambiar. Ya perfiló desde un primer momento, lo que es el circuito y nada, está todo por eso, no hay, así que reseñar algo, no hay nada. Ningún cambio. Por lo tanto, ¿cuál es el horario que tenéis programado para el domingo y la hora prevista, digamos, por ejemplo, para lo que va a ser la sección de bici o la sección del río, la carrera fluvial, que es sin duda lo más llamativo de la cita, ¿no? Bueno, para todos los ubriqueños que quieran asistir a la prueba, pues decirle que la prueba empezará en el centro de la avenida, a la altura del Bar Cristina, a las 10 de la mañana, más o menos, porque hasta que no esté todo correcto en el trazado, pues no podremos dar la salida, pero a las 10 de la mañana queremos dar la salida. La salida pues la daremos, como es tradicional ya en esta pentatlón, con un chupinazo, como los Sanfermines, y transcurrirá, pues primero transcurre por la Avenida España, Rafael Alberti, hasta llegar al convento, y en el convento ya giramos para entrar en el río, ya de primera hora, ya corriendo. Salimos por las pistas de pádel y entramos también en la Avenida España, y ya cogemos la bicicleta, tiramos dos vueltas al circuito por el casco antiguo con la bicicleta, soltar la bicicleta, entrar de nuevo al río y salir por los Nueve Caños y terminar ya la carrera corriendo. Sobre si comienza a las 10, ¿sobre qué hora creéis que llegará el primer clasificado a la meta? Pues yo creo que llegará aproximadamente a las 12 o 12 menos algo. ¿Y para qué hora tenéis previsto la entrega de trofeos? La entrega de trofeos se hará, si todo marcha bien, aproximadamente a la 1:30, 2 menos algo. Recordemos que este año cambié de ubicación, la entrega de trofeos tendrá lugar en la puerta del PAN Metropol, ¿no? Exactamente, hemos variado lo que es la meta del año pasado y nada, la ubicamos allí en la calle Hermanos Borges Gómez. ¿Con qué número de inscritos contáis a día de hoy, Juan Cris? Pues mira, todavía no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero creo que llegaremos a los 70 participantes. Y con suerte llegaremos a los 70, iremos por 60 y algo participantes, yo creo que es un buen número para esta prueba. ¿Estás satisfecho con ese número o decepcionado? No, estoy muy satisfecho. Después del que vi el año pasado, la verdad que este año estoy bastante contento. Recordemos que la inscripción va a estar abierta hasta el próximo domingo, ¿no? Exactamente, hasta el día de la carrera se pueden inscribir los participantes, hasta completar 100 participantes, que es el límite que tengo puesto. Varias cositas, lo primero, cortes de calle al tráfico, ¿se cierra alguna calle y desde qué hora hasta qué hora? Pues sí, mira, lo más grave para el tráfico es el casco antiguo, la parte del San Antonio, la parte de la Trinidad, la parte del San Juan de Letrán y demás, todo eso va a estar cortado al tráfico, no va a poder pasar nadie por ahí. Después, el resto del trazado, que está por la parte baja, por la parte de la Avenida España, los callejones y Rafael Alberti y demás, está abierto al tráfico, con la salvedad de que los cruces, pues si están pasando corredores, pues van a parar el tráfico, pero después reanudarán otra vez la marcha la gente que vaya en vehículo. Por lo tanto, aquellas personas que vayan a utilizar el vehículo en la zona del casco antiguo, sobre todo le pedimos que se abstengan, ¿no?, entre las 10 y las 12 más o menos. Exactamente, van a hacer un par de horas, que disfruten de la carrera, que es un domingo y Y nada, si tienen alguna salvedad de que tienen que salir de viaje, pues mira, con tener la precaución de dejar el coche en las zonas bajas del pueblo, pues no creo que tengan ningún problema para salir. Uh-huh. Bueno, parece que los charcos en el río han quedado espectaculares, ¿no? ¿Dónde van a estar ubicados finalmente? Pues mira, tenemos es una presa ahí donde se juntan los dos ríos, en la Plaza Tierno Garbán, uh-huh. y otra en un poquito más arriba del puente de la Plaza de la Estrella, con la idea de darle un poquito de más espectáculo a la prueba, un poquito de más dureza a los participantes y que se refresquen un poco también. Y nada, ha tenido bastante polémica este río, estas dos presas. Todo el mundo está hablando aquí de las presas. Unos dicen que dan ruido, otros dicen que están muy bonitas, otros dicen que a ver si el ayuntamiento hace algo para que pongan patitos en el río. Vamos, de todo, vamos, nunca lleva gusto de todos, ¿no? Hay todos los comentarios, pero bueno, ahí está, el domingo las quitaremos y el río seguirá como siempre, aún más limpio. Uh-huh. Por cierto, que se van a refrescar en el río y este año se van a refrescar en la zona que tú denominas lavadero, ¿no? Recordemos que los vecinos de la zona que están tienen carta libre, ¿no? Tienen carta libre. Yo advertiré a los corredores de que hay una zona de 150 metros aproximadamente que los vecinos pues tienen carta libre para arrojarles agua, siempre y cuando con cuidado de que no interrumpir la marcha de los corredores y con el simple ánimo de refrescarlos, ¿no? Y de divertirse, ¿no? Sin ánimo de hacer daño ni de molestar a nadie ni nada. Y nada. Y simplemente, pues nada, hemos puesto esa anécdota en ese año del pentatlón y yo creo que a lo mejor, pues, creo que va a estar divertido. Según los inscritos, ¿puede estar este año la prueba más competida que nunca o el favorito parece intratable? Pues yo creo que, no sé los que vienen de fuera cómo son, pero aquí ahora mismo los que son los locales... aparte del que ya es dos veces campeón del pentatlón, Miguel Orihuela, pues va a tener serios competidores, como Panal, Olmedo, uh-huh. yo creo que va a tener a algunos gallitos que le puedan disputar la prueba. Oye, bueno, todo se verá el domingo. ¿Y qué tal la inscripción femenina? Pues mira, es la mayor inscripción femenina que hemos tenido en este pentatlón. De momento van cuatro féminas. Uh-huh. Bueno, algo es algo, ¿no? Bueno, hombre. Uh-huh. Hemos tenido... El primer año tuvimos una nada más, el segundo año ninguna y ahora cuatro, pues mira. Esto va para arriba, poquito a poco, pero para arriba. A paso lento, pero firme, ¿no? ¿Los avituallamientos dónde van a estar ubicados finalmente? Pues avituallamiento líquido y sólido en la Avenida España, a la altura de Cristina, y avituallamiento líquido en... la plaza del ayuntamiento, con té y agua. Uh-huh. Helado, ¿eh? Té helado, hombre, si no vayas a ponerte caliente. Con taza, ¿eh? Té con taza, ¿no? Que eres capaz, tú eres capaz, ¿eh? Sí, con dos azucarillos. ¿Cuántas personas se van a movilizar más el domingo, Juan Cris, finalmente? ¿Cómo? ¿Cuántas personas en la organización? ¿Cuántas se tenéis que movilizar? Pues mira, este año como hemos hecho el cambio del circuito, que lo hemos compactado un poquito, lo hemos reducido de kilometraje, pero lo hemos aumentado en vuelta, pues nos ha dado la ventaja de que no nos hace falta tantos colaboradores como el año pasado, que el año pasado fueron 120 y este año pues tenemos 70 colaboradores. Uh-huh. Aún así es un número bastante elevado de colaboradores, pero mira, hemos reducido casi la mitad. Claro, es lo que tiene hacer una prueba tan variopinta, ¿no? Muchos cruces y hay que controlarlo muy bien. Uh-huh. No puedes escatimar en ese aspecto. Pues Juan, que lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido y mucha suerte para el próximo domingo. Esperemos que todo vaya bien y que sobre todo que disfrutéis tanto organizadores como los participantes, ¿eh? Nada, no te preocupes, tú lo vas a ver en directo, eres el speaker. Sí, ya, como siempre me toca. Muchas gracias, Juan Cris. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. La otra gran cita del fin de semana aquí en Ubrique, la gran cita podríamos decir, este tercer pentatlón raíz ciudad de Ubrique. Hablábamos antes de la participación de los ubriqueños en pruebas de índole nacional, como es esa Copa de España de Calla, donde va a estar Juan Lumenegas, pero también vamos a tener a Francisco Pazos en una prueba novedosa de ultrafondo que va a tener lugar en el Pirineo Leridano, en el Pirineo Catalán, que es la Volta a la Cerdaña. Va a tener lugar entre hoy, mañana y pasado, la tarde-noche de hoy. Hay varias modalidades. Está la ultra de las ultras, que es de 215 kilómetros. Esto cada vez se pone más complicado, el tema de los ultras. Pero Francisco Pazos va a estar en la de 85 kilómetros, en la modalidad de 85 kilómetros. Se han dado cita, se van a dar cita en este Valle de la Cerdaña. Digamos que lo más granado del panorama nacional de carreras por montaña, el organizador, es precisamente el padre del campeonísimo español, de Kilian Jornet, que lo ha ganado casi todo ya en el mundo de las carreras por montaña. Y Eduard Jornet es el nombre del, digamos, del organizador, del padre de Kilian. Y bueno, como decimos, 215 kilómetros, 85, y hay otra prueba más corta de 35. Vamos a tener, o hay distancias para todas las categorías. Dos ubriqueños en esta zona. Por cierto, que también aquí en Cádiz se corre, ya lo comentábamos ayer, la Ultra Trail Solidaria 7 Playas. En total hay que recorrer 50 kilómetros que discurren por el Parque Natural Bahía de Cádiz, recorriendo las playas que se encuentran entre la ciudad de San Fernando, entre la isla de León y Cádiz. Además de eso, hay otro recorrido más corto, la Trail Solidaria Hércules, de 26 kilómetros de recorrido, y que va también por el interior del Parque Natural Bahía de Cádiz. Por cierto, que los beneficios de esta prueba van destinados a la mejora de la calidad de vida en localidades del país vecino de Marruecos. Tenemos que hablar de ciclismo, rutas previstas para este fin de semana. En el calendario de la Asociación Ciclista de Ubrique se celebra o se organiza este domingo la 19ª ruta, una ruta de 100 kilómetros con el siguiente recorrido: Ubrique-Gaucín, Colmenar y regreso a Ubrique. Y también habrá ruta dentro del calendario de los Ribera, pero esto se adelanta a la jornada del sábado. Es la primera nocturna de los Ribera, salida número 19 a las 8:30 de la tarde, en la Plaza de la Estrella de Ubrique, con el siguiente recorrido: Plaza de la Estrella, Mojón de la Víbora, carril al Berrueco, Puerto de la Corchola, carril al Colmenar, desvío al Castillo, Loma del Castillo, carril a la Carrera del Caballo, vuelta al carril del Berrueco y regreso a Ubrique. También el Club Briqueño de Pesca Deportiva celebra este domingo su sexta manga del concurso social. La prueba va a tener lugar en la zona del Club Náutico del Lago de Arcos. Y finalizamos con el fútbol sala, resultados que se dieron ayer en el trofeo del Petaquero. Marca 91-5, Racing Pantera 2 y Revolución La Fresquita 4, Mandarina 1. Por otro lado, Transportes Miguelete 0, Grazalema 6. Este partido iba con 1-2 en el marcador, pero una doble expulsión de dos componentes de Transportes Miguelete hizo que se suspendiera el partido y se le diera por ganado al Grazalema por 0-6. Y en el otro partido, Pintura Rafa 2, Club Deportivo Helio 4. Por cierto, que también el partido que disputaba Pintura Rafa y Autoescuela Celia, que terminó con victoria de Pintura Rafa, se ha recurrido por alineación indebida de un jugador que se supone que estaba sancionado del Pintura Rafa, y se le ha dado el partido por perdido al Pintura Rafa, ganado Autoescuela Celia por 6-0. Para hoy y mañana, partidos que están programados, los siguientes: hoy en el pabellón, 9 de la noche, Porte y Construcciones Hermanos Viriez Oliva, Autoescuela Los Remedios, y a las 10, Don Odón Ciucu. En el pabellón de Los Remedios, a las 9 de la noche, Leighton Construcciones y La Lupe Baguez y Quebal, Leighton Construcciones y Reformas, y a las 10 de la noche, Estudiantes Brillo Sur. Mañana sábado, a las 9 de la mañana en el pabellón Zulema Racing Pantera, a las 10 Café Tertulia Sierra de Ubrique Mandarina, a las 11 Los Patos Club Deportivo Grazalema y a las 12 Autoescuela Celia Club Deportivo Helio. Y estamos ya fuera de tiempo, así que nos despedimos. El lunes les resumiremos todo lo que deje este fin de semana en materia deportiva. Para aquellos que vayan a descansar este fin de semana, pues eso, que descansen y disfruten. Los que vayan a competir en las distintas pruebas deportivas, pues lo mismo, que disfruten y que se lo pasen bien. Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana.